que moya mamue. E moyo que moya mamue. E moyo que moya mamue. E moyo que moya. Asuma. Que moya mamue.